dices que soy el desengañado, que me la paso tomando, que siempre estoy pensativo. No comprendes que cuando yo estoy contigo siento en el pecho un alivio de heridas que no han sanado. No comprendes que un hombre desesperado busca en el vino y el trago la manera de curarse. No comprendes que tiene que enamorarse pa' ver si puede curarse de su corazón herido. Salvación de mi vida, para mi hambre tú tienes el alimento y en tus manos la salvación de mi vida. Soy guerrero que hasta no hallar lo que quiero no me olvido de mi empeño. Sufra mil dolores, voy dispuesto a luchar por tus amores, no importan los sinsabores que me causen tus desprecios. Ni me importa que digan que soy un necio, pa' mi corazón deshecho, solo tú tienes la cura. Porque brillan en tus ojos la ternura que yo busco con locura pa' curar mis sufrimientos. Tú no sabes, mi reina, de mi loca es hallar en los rincones de tu casa el remedio para curar mis heridas. Hace sufrir a un hombre porque no le corresponde, siendo que te quiere tanto. Soy conforme y me conformo con mi canto, aunque no aguante mi llanto por lo mucho que te quiero. Y seguiré por mi marcado sendero, no importa que grite el pueblo que soy el desengañado. Propongo que tengo que conseguirme la mujer que me dé cariño y afecto. Me propongo que